Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. De campos, farras alegres, paparraza junto al aduar, de los compadres de la comarca, bajo la lumbre crepuscular, de los compadres de la comarca, bajo la lumbre crepuscular. Triste del acordeón, rumor de copas y de botellas, entre un cigarro y una canción, rumor de copas y de botellas, entre un cigarro y una canción. Montubio, que nunca engañas, porque es muy franco tu proceder, como los ceibos de tus montañas, firme en el odio y en el querer, como los ceibos de tus montañas, firme en el odio y en el querer. Triste del acordeón, rumor de copas y de botellas, entre un cigarro y una canción, rumor de copas y de botellas, entre un cigarro y una canción. Otros serriles, ebrios jinetes, a la cintura largo puñal, ponchos que ondulan sobre la espalda, Montubio hermano del litoral, ponchos que ondulan sobre la espalda, Montubio hermano del litoral. Cual cruzan vertiginosos de nuestro cielo bajo el turquín, esos jinetes de la bravura, con los montubios de Manabí, esos jinetes de la bravura, con los montubios de Manabí, esos jinetes de la bravura, con los montubios de Manabí. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Qué gusto estar ya nosotros listos para compartir una jornada más del programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre somos bienvenidos ustedes, principalmente porque nos acompañan a través de los 940M y también a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Este abrazo también lo hacemos extensivo para todos quienes comparten con nosotros a través de las redes amigas de nuestros amigos que hacen posible que se pueda reprisar en Santo Domingo de los Sáchiras a través de Radio Macarena, en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Cañar a través de La Voz de Ingapirca y en Baños a través del Santuario de Baños, y nos vamos también por Ibarra a través de Radio La Premier y en otra radio online que se suma también, como es la radio de la UNP. Gracias a todos nuestros amigos por compartir con nosotros siempre este espacio dedicado a la música popular ecuatoriana y sobre todo cuando tenemos nuestros invitados especiales, que son aquellos que nos honran con su presencia para brindarnos desde su voz todo lo que nos pueden hacer llegar respecto de la música también y respecto de investigaciones que han realizado. ¿Qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión comentándoles que hoy también tendremos un invitado especial aquí en los estudios de la radio? Bueno, esta la hemos traído de una página de cuentos con reflexión y hablamos de un misterio de la biblioteca. Alguien estaba matando libros. Cada mañana aparecía un nuevo libro abierto en la biblioteca con todas sus hojas completamente en blanco. Nadie sospechaba que el asesino era el malvado Ceporreto, quien por la noche vaciaba los libros con un aspirador de letras. Luego las llevaba sigiloso hasta su guarida, donde con un increíble exprimidor de palabras elaboraba una especie de zumo mágico. Y es que Ceporreto siempre había sido muy malo, pero también muy tonto, y cuando se enteró de que los libros hacían a las personas más listas, decidió exprimirlos para bebérselos y así volverse muy, pero muy listo. Pero los libros no se beben ni se mastican, sino que necesitan ser leídos. Y cuando Ceporreto comenzó a beber el zumo de los libros, se llenó de historias y palabras que necesitaban ser leídas, y las palabras, que sí son muy listas, descubrieron que solo podrían ser leídas si viajaban por el cuerpo hasta llegar a la piel de Ceporreto, que se convirtió en un inmenso tatuaje lleno de miles, pero miles de letras. Probó con cientos de jabones y lejías antes de descubrir que la única forma de quitarse las letras era leyéndolas. Así que, aunque no quería leer ni una sola palabra, no le quedó otro remedio y leyó su propia piel durante semanas y semanas para liberarse de todos aquellos libros que había matado. Entonces, así es como terminó el misterio del asesino de libros. Nada de eso. Aún hoy, cada mañana sigue apareciendo un nuevo libro vacío en las bibliotecas, sin que nadie sepa cómo ni por qué. ¿Lo adivinas? ¿Ya tienes la respuesta? Bueno, aquí les vamos a ayudar nosotros. Pues sí, sigue siendo Ceporreto que continúa aspirando sus letras y bebiendo su zumo, pues ha descubierto que nada que le guste más que leer todos esos libros sobre su piel. Y como es verdad que se ha vuelto mucho más listo, sigue exprimiendo libros cada noche sin que nadie le pille, porque tienen que aparecer en su cuerpo para seguirlos leyendo, porque cada día que usted lee un libro siempre va a tener la necesidad de seguirlo haciendo. ¿Y cuántos Ceporretos hay aquí escuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? 1, 2, 3, 4, 100, 200, miles. Yo sé que hay muchos eporretos que comparten con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que estamos invitados a extraer ese zumo de los libros y beberlo para nosotros también poder ser muy listos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? Ah, no, yo sé que sí. Ánimo arriba, autoestima arriba para todos, que es lo que necesitamos para cumplir con nuestras tareas cotidianas, con esa faena que nos imponemos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, entonces, como yo sé que hoy ya es importante ese día, vamos entonces con el abrazo de los buenos días. Venga ese abrazo de usted para usted y los que están acompañados igualmente. Pues vaya, ahí, corriendo. Y de pronto, si tiene un libro por ahí, invítele a leer para que se conviertan en otro seporreto mucho más. Quería comentarles que al inicio de este programa habíamos escuchado canciones que están dentro del folclore montuvio. Sombra de Poncho en la voz de uno de los grandes del Ecuador, como es Guido Garay. Bueno, y ahora nuestro siguiente invitado es Segundo Granja Almeida. Él nos trae una canción de mi tierra. Que la disfruten. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quiero contarles a ustedes que ya está nuestro invitado aquí en los estudios de la radio, en este escenario, en este espacio en el que todos son bienvenidos y bienvenidas. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando al 2229-66. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al señor Fausto Rosero. Él es nacido aquí en Quito un 7 de marzo de 1935. Ha sido integrante de uno de los duetos que no llegaron a grabar en discos de acetato ni en CD, sino lo hicieron de forma casera hace algunos años en los cassettes, que se los conocía, ¿no? Que ya fue una fase posterior a las cintas magnetofónicas. Y de hecho habíamos tenido hace unos 8 años, diría yo, el gusto de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy se ha dado cita a este encuentro para saludar también a las mamitas que sin duda el día de ayer pues la pasaron muy bien junto a su familia, y aquellos que no pudimos estar con nuestra madre por varias razones, sabemos que la llevamos en nuestro corazón sintiendo que estamos ahí cerquita susurrando a su oído. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Laureta. Nuevamente muy agradecido por la invitación para participar en vuestro programa, y lo mismo saludamos a toda la red de audiencia de este magnífico programa Privilegio Musical de Ecuatoriano, con una digna representante de la locución ecuatoriana. Siempre ha reconocido el pueblo y sus seguidores, más que todo. Recibimos diariamente pues esos consejos maravillosos que le animan a seguir viviendo, y es por eso que yo, cada vez que estoy en mi tierra querida, Ecuador, me lleno de gozo al escuchar diariamente ese programa de usted, Laurita. Muchas gracias nuevamente por su invitación, y aquí estamos. Para recordarles, durante esos 8 años, Fausto había venido por los estudios de la casa, perdón, de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, agarrado de unos poemas, y decía, bueno, estos poemas los escribí para mi amada esposa Beatriz, que ya no comparte con nosotros. Un poco triste, pero bueno, tuvimos la oportunidad de conversar, dialogar y contar todo lo que llevaba nuestro Fausto Rosero a cuestas, pero que pudo pues de a poco ir saliendo de esa dificultad, que quisiéramos no todos tener esa experiencia que es dura, aunque sabemos que todos los seres humanos tenemos que pasar por ese camino, pero que de alguna forma a veces nos resulta difícil superarlo. Ahí nos había comentado pues grandes historias, entre ellas la de ser parte del grupo, del dueto, ¿era? ¿Dueto Gran Cuarteto Colombia? Gran Colombia. Ah, Cuarteto Gran Colombia, que lo integró ¿con quién? Con Eduardo Galárraga, Guillermo Serrano y nuestro querido, no me acuerdo el nombre, Rojas es el apellido, de los cuales dos tenemos ya en la otra dimensión. Solamente quedamos Eduardo Galárraga, el flaco, como lo conocíamos en toda la barriada del barrio América, y el que les habla, su amigo de ustedes, Fausto Rosero. Y sobre todo, pues, los recuerdos de esa juventud tan preciosa, de esa época tan maravillosa, pues, siempre ha quedado grabado en nuestra mente. Y recordar, volvemos a vivir con mi amigo, los sobrevivientes del Cuarteto Gran Colombia, y nos llena de risa al traer a la vista nuevamente de nuestra memoria todos esos pasajes que los vimos durante nuestro recorrido por aquí, por nuestro Quito querido. ¿Qué hacía usted en el Cuarteto Gran Colombia? ¿Cuál era su especialidad? Bueno, mi especialidad en ese tiempo, yo tocaba la guitarra y hacía la segunda voz o tercera voz, pero el que más sobresalía era mi amigo Eduardo Galárraga, que era el que tocaba el requinto, y nosotros pues naturalmente formábamos el resto de voces y guitarras, o tal vez otro tocaba las maracas, en fin, los ritmos, pero era un conjunto de juventud con una ilusión enorme de triunfar y de seguir adelante. Y esos son los recuerdos más bonitos que los tenemos y los volvemos a vivir. Bueno, usted al regresar nos va a comentar cómo era el barrio América de aquel entonces. De pronto estaban en la esquina, estaban junto a sus amigos en algún hogar, y bueno, cuáles eran esas travesuras de la juventud. Pero antes vamos a escuchar una de las canciones que usted nos ha traído, como es Nostalgia. ¿Que la grabó dónde? Nostalgia la grabamos, a ver, vamos a, el tiempo pasa y la memoria se va perdiendo, pero de todas maneras vamos a hacer un esfuerzo para recordar. Nostalgia, no sé si es el bolero o tenemos otro que también es como un pasillito, pero casi todos los grabamos aquí en nuestro barrio, en la calle Río de Janeiro, en la casa de mi amigo Guillermo Serrano, en donde nosotros solíamos reunirnos sábados y domingos para repasar, para perfilar, para corregir nuestras canciones, y casi todo lo hicimos allí en la casa de mi amigo, repito, Guillermo Serrano. ¿Esto quiere decir que las cintas ustedes las trataron de digitalizar? Bueno, ¿o son grabaciones posteriores? De las grabaciones, las que logramos recuperar y conservarlas hasta ahora, son las que un día vine aquí a la Radio Casa de la Cultura. Tuve la oportunidad de conocer a licenciada Laurita, como le llamamos todos que seguimos su programa. Y entonces, esos son los que tenemos y grabados especialmente aquí. El resto de cosas, después que yo tuve otra etapa en mi carrera, no pude grabar nada con la orquesta que en donde interpretaba la Jazz Caribe, pero después pasaron los años y tuve que volar a otras tierras. Y últimamente, tal vez las canciones que tengo grabado las hice hace un año para ver si todavía sonaban mis cuerdas vocales, y le encontré que sí. Y las grabé en Nueva York con un sobrino mío que tenía un pequeño estudio, no profesional, pero era para entretenernos y para hacer canciones para entregar a nuestra familia y los amigos, que algún día pues les haya, que les guste escuchar. Vamos entonces nosotros a compartir esta primera melodía, como es Nostalgia. Nostalgia llevo dentro del alma cuando me separó de ti. Me hace falta, mucha falta, de verte, de quererte, de tenerte siempre junto a mí. Nostalgia, aunque pasen los años, tendré yo dentro del alma. Y aunque nunca estás cerca de mi ser, siempre, siempre te he de querer. Aunque nunca estás cerca de mi ser, siempre, siempre te he de querer. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta tu programa. De 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, tu escucha. Estamos ya de regreso y habíamos quedado pendientes nosotros en comentar cómo era el barrio América cuando ustedes estaban muy jóvenes y sobre todo en estas andanzas de hacer música. El barrio América, naturalmente, ya algunas décadas, era el barrio más precioso, más encantador para nosotros, todo paz, tranquilidad, seguridad. Y naturalmente no era, digamos, tan populoso como lo tenemos ahora. ¿Qué sector exactamente era donde ustedes...? Nosotros vivíamos entre la calle Nueva York hasta la Venezuela, la Río Frío y la Asunción. Ese era el área por donde nosotros... ¿Que actualmente queda qué? Vamos a dar una referencia. Actualmente, bueno... se ha extendido demasiado, tenemos la universidad, se rellenó muchas quebradas por acá, se hicieron muchos adelantos para llegar... ¿Dónde había quebrada? A ver, contémoslo, porque vamos a recordar un poco cómo era el antes y ahora el después. El antes, naturalmente, antes se le conoce por la Ciudadela Jardín. Ahí teníamos una quebrada que venía por los que tenemos ahora, los túneles, hasta llegar a la calle... A la calle Vargas, sí, a la calle Vargas. Entonces era una quebrada muy grande, no había canalización y entonces pues era sitio para ir a de pasear, para ir a de aventura. Y era diferente. Era claro, ahora pasajes. Vemos llena ya, ¿no? Ahora se le rellenó todo y tenemos ahí una ciudadela grande, tenemos la avenida... la universitaria, y entonces una transformación completamente distinta a lo que vivimos en ese tiempo. En ese lado de esa quebrada eran unos llanos, unos potreros, donde había muchos animales vacunos, había ovejitas, era para arreglarse, para pasear. Pero con el transcurso de los años, eso se fue borrando lentamente, y ahora tenemos ciudadelas residenciales, vemos que tenemos las vías de comunicación mejores, entre ellas la occidental, todas nuestras calles que se crearon son pavimentadas, o sea que es el nuevo barrio de América que tenemos. ¿Usted salió a dar serenatas? Perdón, Luis. ¿Salió a dar serenatas? Bueno, perdón. Habimos, la pregunta no la puedo contestar este ratito. Si no es molesto, me repite. Sí, lo que yo le decía es que si ustedes en ocasiones, en su juventud, por el barrio América, salían a dar serenatas. Ah, bueno, en ese tiempo, naturalmente, nos estamos volviendo a la parte artística. Exactamente como nos encantaba cantar, dar serenatas, salíamos los viernes y sábados salíamos para allá a dar las serenatas, pues, en diversos sitios, con los amigos, y encontrábamos amigos, y mientras cantábamos, ellos solicitaban también otro sereno. Nos encantaba vivir la emoción que las canciones decían, sus palabras, sus versos, y eso nos llenaba de vida y de satisfacción. Así pasábamos generalmente los fines de semana con nuestras amistades, con nuestros amigos. Transcurrían los días, llegaba el viernes, y nuevamente la reunión en casa de Guillermo, a deleitarnos pues con nuestras canciones. Bueno, nosotros siempre decimos que lo prometido es deuda y vamos a intentar escuchar una de las canciones que ellos hicieron sus grabaciones en el año de 1955 junto al cuarteto Gran Colombia, como es. Entre ellas hay una canción que se llama Ay, pobrecito indiecito, ¿así es? El indiecito se llama, sí. Yeah. Sí. Es una canción nacional, una canción muy bonita que viene de ese tiempo. Era tan popular que... todo el mundo la cantaba y por lo tanto nosotros también la interpretábamos. Pobre indiecito, pues lloras tanto, algo así es. Vamos a escucharla. Gracias, Laurita. Pobre indiecito. Con amor y vivirá contento. Por eso no sufras, que con tu longuita. Por eso no sufras, que con tu longuita. Trabajando juntos con amor, será muy dichoso. Trabajando juntos y con amor, será muy dichoso. Cuando tenga lista la cosecha, tendrá la alegría, y por los cigales andará y sea del día. Sé que con tu honra vivirá contento, tomando la chicha de la fiesta y con la comadre. Sé que con tu honra vivirá contento, tomando la chicha de la fiesta y con la comadre. Cultura ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Bueno, ahí escuchábamos una grabación del año de 1955 con el cuarteto Gran Colombia, en el que integraba nuestro invitado de hoy, Fausto Rosero. Pero bueno, él trae en sus manos una de las poesías que ha escrito y que quisiera compartirla con ustedes, así que usted tiene la palabra. Gracias nuevamente, Laurita, por darme esta oportunidad. Bueno, esta poesía fue escrita ya hace algunos años, pero tiene un valor especial para mí porque tiene una pequeña historia. La dediqué a mi hijita en el año 1966, que la escribí, me tomó un poco de tiempo, pero al fin y al cabo la terminé. Y voy a compartir con ustedes, queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura, voy a compartirlas así porque hablamos del amor de la madre, del amor filial de la hija, y le pusimos como título Tristezas de una niña. Y dice así: son ya muchos años los que te he esperado, e incontables noches en las que lloré, y el eco sombrío de la eterna espera fue lo que encontraba cuando te llamé. ¡Qué frío el invierno! ¡Qué largas las noches! ¡Qué hastío el verano, sus días sin fin! Y yo siempre, siempre, mirando hacia el cielo, pensando que un día tú retornarás. Yo sé que tú sufres por aquellas tierras, mortal agonía al verte sin mí, y sábelo, sábelo, madre, mi tesoro grande, que toda mi vida descansaba en ti. Mis ojos cansados de mirarte lejos, mi pecho exhausto de tanto gritar, ¡oh, madre querida, ven donde te encuentres! ¡Escucha mi ruego! ¡Regrésame pronto, que sufriendo estoy! Deseo mirarte, tenerte, besarte, sentir tus caricias muy juntito a mí. ¿No ves que mi alma se muere de pena y me, y mi pecho quiere dejar de latir. También cuando estaba y cuando sola me encontraba triste, recordando un día en que fui feliz. Tu nombre, tu imagen, oh madre querida, fue lo que encontraba y consolaba todo mi existir. No te miento, madrecita, que me quieres, ni te niego, reina mía, que me adoras, pero hay algo, hay un vacío que se llena con la luz de tu mirada y el recuerdo y el arrullo de tu voz. Pero ahora, amigos míos, venid pronto y alegraos, que la reina madre está junto a mí. Adoro el invierno, el verano, todo me fascina si estoy junto a ti. Gracias. 81 años, son algunas décadas, nos dice Fausto Rosero, que me permiten pues estar compartiendo con mi familia, con todas las personas en esas fechas especiales. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música y al regresar pues iremos compartiendo de a poco. ¿Qué hace Fausto Rosero ahora? Sigue haciendo música, sigue compartiendo música, y de hecho hay algunas de las canciones que la vamos a compartir a continuación, y esta lleva por título Ayúdame Dios Mío. Ese es el título de esta canción que la compartimos con ustedes. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla, arráncame del alma esta pasión tan loca. Ayúdame, Dios mío, no quiero recordarla, prohíbele a mi boca que la vuelvo a nombrar. Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas, no me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla, conchando este cariño que no puedo evitar. Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas, no me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla, tronchando este cariño que no puedo evitar. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, un 21 de septiembre de 1961, a la edad de los 24 años, Fausto Rosero decide viajar con el sueño americano. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo le fue? Gracias a Dios, todo parece que fue bien, pero naturalmente me iba con un pensamiento, con un propósito, a luchar. En primer lugar, llegaba a un país extraño para nosotros, desde el idioma, sus costumbres, pero gracias a Dios nos enrumbamos y nos quedamos a vivir nuevamente, pensando regresar en Ecuador naturalmente. Pero las circunstancias, lo que me había propuesto, tenía que seguir adelante hasta llegar a lo que yo quería. Me fui solo, porque así tiene que ser cuando uno busca una aventura y quiere algo nuevo. Preparar el camino para los que vengan tras mío. Y así lo hice. Ya era casado, ya tenía la primera hija mía, Amparito, y me fui solo, pero a luchar y hacer ese sendero que ellos vengan a caminar tranquilos. Y después de 8 meses de estar solo, llegó la reina que fue mía, Bachita, con mi Amparito. Y parece que ahí culminó la dicha que siempre quería, los tres juntos enfrentar a lo que podíamos nosotros encontrar. ¿Cumplió su sueño, Fausto? Laurita, como dije al principio, los sueños, con la ayuda de Dios, los he cumplido. Creció mi familia. Logramos tener 5 hijos. Hoy tengo 7 nietos. 3 hombres y 2 mujeres. Educamos, les enseñamos por dónde tienen que caminar y les dimos alas para que ellos puedan volar por sí solos. ¿Cuál fue su primer trabajo? Como todo inmigrante, mi primer trabajo fue ingresar a una fábrica. Sí, yo fui a trabajar en una fábrica y para mí fue un cambio brutal, tanto psicológicamente como materialmente. Aquí trabajaba de profesor en el normal donde yo me gradué y después me tocó ir a enfrentar algo que no había conocido, pero tenía que aprender y tenía que hacer lo que yo me había propuesto. Fui a esa fábrica, ahí me enseñaron a manejar varias máquinas y me quedé trabajando en esa fábrica como 6 años o 7 años. Mis manos ya se encallecieron, pero tenía yo el propósito de ver que mi familia sea distinta. La generación mía fue bueno, pero yo quería la próxima, mi generación de mi descendencia, suba, sea superior a la mía. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Mi nena, como le llamaba mi Bachi, me ayudó a trabajar un poco. Pero después era muy duro para ella. Los hijos vienen y la tarea de casa es fuerte. Se quedó cuidando a mis hijos hasta que fueron adultos, podemos decir, jóvenes. Pero Dios es muy grande. Y cuando uno tiene fe, cuando uno tiene propósitos firmes, lucha y lucha. Trabajé después en diversas facetas. Pero logramos lo que deseábamos. Pusimos a nuestros hijos colegios, pusimos a nuestros hijos, gracias a Dios siempre lo doy, a la universidad, se graduaron, son profesionales, y me ha bendecido. Cumplí mi meta, y le decía a mi Bachi, estamos realizados y somos felices. Y ella solía decir, sí, Fausto, de rodillas doy gracias a Dios. Vamos a irnos con más música y al regresar pues estaremos compartiendo con Fausto Rosero esa vinculación con la música y la siguiente canción que suena es Gema. piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toda mi alma. Tú eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Cuanto vivita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Estamos ya de regreso y ahora nos vamos con esa faceta de Fausto Rosero. La vinculación con la música desde muy joven, pero que hasta ahora es su compañera. Bueno, desde jovencito me gustó la música, o mejor dicho, desde niño, porque de mi Tulcán, donde yo me eduqué la primaria, era el que representaba ahí en la escuela cualquier dramas, comedias, siempre me llamaban. Y a cantar. Cantaba en ese tiempo una bonita melodía que estaba de moda, decían Amor Chiquito. Y me hacían cantar tantas veces ese Amor Chiquito que me pusieron el apodo ese en Tulcán, me conocían por el Amor Chiquito. Así que desde ahí podemos vincular la, como digamos, la vocación musical. Después, cuando ya era jovencito, pues ya era, me encantó el trío Los Panchos, los amigos que teníamos en el barrio América, y al principio hablamos y conversamos, y dijimos, vamos, especialmente un grupito que podamos sobresalir, y así lo hicimos, así andábamos por nuestro Quito querido, con las parrandas. Luego aprendí a tocar el piano, a tocar el acordeón, me oyeron ciertas personas y me llamaron y quieren trabajar conmigo. Le digo, encantado, un grupo, sabe que tenemos una orquesta, acompáñanos con todo gusto. Y entonces, en donde había piano, tocaba el piano, pero en todas partes hay ese instrumento, por lo tanto yo tenía el acordeón y yo acompañaba con mi acordeón. Y seguimos, como 5 años estuve en la orquesta, y ahí me tocó viajar a los Estados Unidos y me aparté. Quiere, le cuento una anécdota a Laurita. Bien, como yo trabajaba en la orquesta y yo tenía que salir a trabajar, pero ya era casado, un día mi esposa ya se puso un poco incómoda y me llamó, dijo, bueno, Fausto, vas a tomar una decisión, o te quedas con tu música o te quedas conmigo. Me puso contra la pared, ¿no es cierto? Y le dije, amor mío, ¿cómo voy a dejarte a ti si tú eres mi reina? La música es un adorno, allí queda, se acabó la música, pero tú estás aquí viva y eres para mí lo más grande que tenía. Y dejé la música y me separé, ya no toqué más en la orquesta, de repente... ¿Cuánto tiempo estuvo en la orquesta? 5 años. 5 años. Sí, ¿cómo se llamaba esta? Jazz Caribe. Jazz Caribe. Sí, ahí tuvimos unos músicos de primera clase, digo de primera clase porque tenían una afinidad en sus instrumentos. Ahí teníamos un señor, José Andrade, tocaba el saxofón con un señor López, tenía un señor Manuel Chalco, tocaba la trompeta, otro señor Villarroel tocaba la otra trompeta, Julio Díaz era el baterista, teníamos un cantante, tuvimos algunos cantantes, porque se cambiaba, yo no sé, pero nosotros fuimos los que duramos más tiempo. ¿Qué instrumento tocaba usted? Yo tocaba el acordeón, como le digo, cuando había piano, pues yo tocaba el piano, pero el acordeón cuando no había el piano. ¿Por dónde recorrió esta orquesta? ¿Por qué ciudades? Bueno, especialmente nos radicamos aquí en Quito, pero tuvimos la oportunidad de ir a la Feria de la Fruta, que se hace ¿Ambato? En Ambato. Teníamos temporadas allí, creo que dura 3 o 4 días. Fuimos a Ibarra y se redujo las excursiones por cuanto yo tenía que trabajar en el Romal como profesor y entonces no me podía salir a recorrer mucho por diversas partes. Eso fue el área donde trabajábamos. No salimos al exterior ni cosa por el estilo, pero nos dedicamos a entregar lo que sabíamos, nuestra música, nuestro empeño para que la gente disfrute, y era aquí en Quito en generalmente y en el barrio América en especial. ¿Cuando estuvo en Estados Unidos integró alguna agrupación? Dije antes que yo había dejado la música porque mi esposa me lo dijo, pero sí, en agrupación no hice. Toqué en invitaciones, pero no integré ninguna agrupación. No quería romper un juramento que le dije a mi esposa y solamente así nomás. Sin embargo, usted tiene una concepción de la música. Naturalmente que la música ha sido para nosotros la vida. La música no tiene edades, por eso que tenemos diversas clases de ritmos, de movimientos musicales completamente distintos. Pero la música tiene alma y esa alma pues hace que nosotros interpretemos los momentos especiales que da la vida, con diferentes formas, con diferentes ritmos, pero inclusive con los tambores se expresa lo que uno siente. ¿Qué es lo que hace ahora? ¿Qué se dedica Fausto Rosero? Después de haber cumplido mi tarea como padre en especial y de haber realizado el sueño de tener una familia, sus hijos, mis hijos, todos bien, gracias a Dios, me toca ahora descansar. Estoy disfrutando de lo que había trabajado tanto y ahora estoy descansando y disfrutando de la vida hasta cierto punto, ¿no? Porque perdí a mi esposa hace 8 años y ahí tomó 360 grados el cambio de mi vida. Que no ha sido nada fácil, no ha sido nada bonito, porque le puedo decir ahorita, la herida esa es tan abierta y la sentimos y no se cura, no se cura. Trato, tengo amistades. Pero hay música, y la música siempre también nos ayuda. No, la música hasta la llevo en el alma, y yo canto cuando estoy en mi casa, yo canto solo. ¿En estos años se ha dedicado a hacer música? En la música nos dedicamos especialmente con un sobrino, como decía, Carlos Coral. Teníamos los mismos ideales. Y entonces nos dedicamos a cantar, yo especialmente, ¿no? Y mi sobrino en los aparatos eléctricos. Y tengo grabado más o menos unas 60 canciones que algún día las podremos escuchar. ¿60 canciones? Sí, las tengo grabadas algún día, como digo. Él pone los equipos técnicos en su estudio y usted la voz y algunos instrumentos. Solamente los aparatos técnicos y yo cantando, buscamos pistas. El programa era diferente. Pero desgraciadamente mi sobrino también falleció hace 1 año y no pudimos completar lo que teníamos pensado. Teníamos para música ecuatoriana, que es lo principal que queremos nosotros, pero no lo pudimos hacer. Vamos a tratar de hacerlo ahorita. Bueno, nosotros vamos a ir finalizando este diálogo, agradeciéndole a usted por su participación aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y esperamos que le vaya muy bien, que siga cumpliendo todavía esas metas que las tiene propuestas. Agradezco nuevamente y profundamente la invitación de haberme permitido dar a conocer pues la vida de todos los ecuatorianos que queremos nosotros y que buscamos nuevos rumbos y que todos ellos cumplan sus deseos. Para mí, un gusto muy grande estar aquí con usted, compartir este programa que para mí es un consuelo cuando lo escucho, cuando estoy aquí especialmente. Y nuevamente, Laurita, muy gentil, muy agradecido. Llevo siempre sus buenos recuerdos y alguna vez nuevamente estaré por aquí. Me regreso el día martes. Que le vaya muy bien, feliz viaje y bueno, que se lleve el corazón de la música ecuatoriana. Y nos vamos a despedir con el cuarteto Gran Colombia y una canción que ha sido muy tradicional, que se la escucha, que varios artistas la han grabado, y esta es Chapita de Ronda. Hasta la próxima. Vestido en capote, acurrucadito soñando en su chola, acurrucadito soñando en su chola. Toda su esperanza, toda su ilusión, toda la añoranza ha puesto en la chola, en la compañera de su pobre vida, su chola querida. Ha puesto en la chola, en la compañera de su pobre vida, su chola querida. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.